Lesbiana como tu hermana. Lesbiana como tu prima. Lesbiana como tu cuñada. Lesbiana como tu suegra. Como tu diputada. Como tu maestra. Lesbiana como tu vecina. Como la compañera del sindicato. Lesbiana como tu taxista. Lesbiana como tu kiosquera. Lesbiana como tu médica. Como tu profesora. Como tu peluquera. Como la dirigente de tu partido. Lesbiana como tu abuela. Lesbiana como tu tía. Como la cantante que te gusta. Lesbiana como tu madre.